Soy la navaja que corta el aliento, la última cara que ves al morir. Soy un extraño ser que hace limpieza, siempre por delante si quieres huir. Hace años que mi corazón lo siente, es algo que no puedo permitir. Es un trabajo duro pero mato, el mejor profesional de por aquí. No tengo escrúpulos con arma en mano, solo es trabajo, me suelo decir. Las autopistas que van al infierno quedan reservadas solo para mí. Y un espejo al que ante mí se le cae la sangre, y un reflejo que casi me hiere, casi me hiere, casi me hiere, casi me hiere. Tampoco soy la bestia que imaginan. No tengo niños en mi colección. Recibo foto, mato, cobro y marcho. No dejo huellas ni dejo sufrir. A veces la víctima lo merece, en ocasiones no siempre es así. No soy el Mesías de los honrados, tan solo un asesino experto en destruir. Casi me hiere. Casi me hiere.